con muchas, pero muchísimas novedades. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos, mismo horario, FM Oriente 92.3, lunes 2021, en el cerebro digital, durante una hora, todo es fílmico. Aficionados. Es momento de presentar a la voz más sensual, a la voz más dulce de la mesa y quizás la persona más agradable que está con nosotros, y es por eso que lo vamos a presentar a él. ¿Cómo anda, Santiago? ¿Todo bien? ¿Qué tal? Muy buenas noches, Pablo. Muy buenas noches, Aldana. Muy buenas noches a nuestra invitada. Como siempre, un placer. Bueno, y ahora sí, ahora vamos a invitar a la otra. La presentación un poco más larga, por lo menos rellenada, no sé. A la señorita Aldana Farinelli. ¿Estamos saliendo bien? Ahí ¿se está, están escuchando perfecto? Perfecto, ¿eh? ¿Por qué? Ah, bueno, está bien, está bien. ¿Estuve bien? Sí, buenísimo. Perfecto. Listo. Bien, aquí estamos cuando pasaron casi 5 minutos de las 8 de la noche. Acordate que te puedes comunicar, vincular, asociar, interactuar con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Aficionados Cine, y en Twitter, en Aficionados OK. Y si querés escuchar este humilde pero hermoso programa, o si querés ver los programas de televisión, también estamos en nuestro canal de YouTube, Aficionados Cine. A ver, quiero empezar así esta noche de calor, digamos, de alguna manera. Recuerda, ¿no? La semana pasada andábamos con campera. Sí. ¿Subió la foto que le pasé, la de la campera? No, porque supuestamente le iba a subir Aficionados. Claro, lo que pasa es que el community manager de Aficionados, que no sé quién es. Yo no soy, por ejemplo. No, yo tampoco, y no tengo cómo entrar. Pero pensé que quizás usted le iba a subir en su cuenta personal, iba a etiquetar y demás. No, porque no dijeron, bueno, la subimos en Aficionados. Bueno. Sí, acá me soplan por producción que en minutos se sube. Es la foto pero de la semana pasada. Usted tiene la foto para darle al community para subirla. ¿Puedo seleccionar yo la foto igual? Eran dos igual. Me dicen acá que no, ¿Cómo que no? Acá me están diciendo que no. Opciones. Eran dos nomás. No. Yo le pasé dos por lo menos. Claro. No, eran como cinco, Ustedes sacaron como cinco cierto, fotos. Ustedes primero se hicieron ahí una sección de fotos. Bueno, viste, considerando que la apuesta que vengo sosteniendo, ¿sí? Hace apenas 3-4 programas ya, con respecto a un desafío que les hice, he sido el ganador, he sido el vencedor. Sí. Es por eso que Voy a cambiar el desafío. Bueno, esta vez no es una competencia. Sí, está claro que perdimos. Sí, perdieron, ¿no? Sí, recuerden que la consigna era una película en donde Morgan Freeman sea el actor principal, pero solamente él sea el actor principal. No vale, por ejemplo, usted había dicho Invictus, no vale porque está con Matt Damon. Habíamos dicho, ¿cuál más? Yo había dicho una película del 2008 llamada The Code, en la que él protagoniza, pero está Antonio Banderas. Entonces no va. Pero espera, una cosa, en ese caso... quiere que la dé por válida. No la voy a dar por válida. Bueno, pero aclaro que tanto en Invictus como en The Code, películas del 2008 y 2009 respectivamente... El protagonista es Morgan Freeman, pero sí, obviamente, con otro protagonista. Yo estoy hablando con que esté él solo. En soledad. Sí. En soledad. Pastoruti. Y no hay. No, es verdad. Después habíamos dicho con Jack Nicholson, la película con Jack Nicholson. Antes de partir. Sí. Tampoco va, porque obviamente está Jack Nicholson. Y así puedo estar por lo menos... Todas las que dijimos. 4 o 5 meses, ¿sí? Hasta el próximo invierno, que no van a encontrarla. Salvo que ahora hagan una. Eran 3 películas, en su defecto después le achicamos a 2. Y ahora mire lo que le digo, una de más, dígame. Yo había dicho una y me dijiste que no porque era vieja y no era conocida. Sí, difícil de encontrar también. Sí, yo encontré creo que la imagen y nada más. Bueno, la cuestión era que si me ganaban íbamos a ir a cenar. Santiago, que es más popular, más del pueblo, digamos, había dicho una parrilla acá por la zona. El hombre de barrio. Y la señorita Farinelli había dicho, no, yo quiero ir a Puerto Madero. Es más, fue tanta mi confianza con respecto a que no me iban a ganar, que hasta doblé la apuesta. Dije, pueden venir hasta con invitados. Sí, que Santi no quiso, entonces. Santi no quiso, entonces los dos invitados los iba a llevar a Aldana. Correcto. Que ya supuestamente los tenía. Sí. Que al final nunca nos dijo quién era. Pero bueno, así todo perdió. Así que se van a quedar sin la cena. Correcto. Sin pero ahora no dijiste que vas a hacer otra cosa. Ahora voy a hacer otro, desafío. Pero a ver, este no tiene ningún tipo de... De premio. No, más allá del premio, digo, no tiene ningún tipo de circunstancia a las cuales ustedes tengan que decir algo como para ganarme a mí. ¿Se entiende? Ah, o sea, no hay una competencia directa, que en realidad es lo que me gusta, pero no la hay. O sea, los tres vamos a por un objetivo común. Exacto, como fue, por ejemplo, creo que fue la semana pasada que dijimos películas, o mejor dicho, canciones que hayan sido más famosas que las películas. Sí. Sí, bueno. Y pero esta semana había otra, no sé si va a ser la que vas a decir. ¿Cuál era? ¿Que era... habíamos quedado con otra? Sí, habíamos quedado con una. ¿Sí? ¿Sí? ¿Con cuál? Sí, habíamos ¿cómo se acuerdan quedado... todos ustedes? Sí. Actores que no hayan podido salir de un determinado personaje. ¡Uy, verdad, sí! Tenemos verdad, un montón. Es verdad. Yo ya puedo nombrar un par. Sí, es verdad. Que están en eso. Desde Mark Hamill, que nunca va a dejar de ser Luke Skywalker en La Guerra de las Galaxias. Por más que le haya puesto voces a videojuegos muy conocidos y personajes de cómics, nunca va a dejar de ser el personaje principal de La Guerra de las Galaxias. Yo jamás. Creo que, bueno, el actor de Harry Potter... Sí, sí. Yo el otro día vino y en la cual estaba Hermione. Y en un momento a Hermione la agarran en el medio del bosque. Sí. Y no precisamente iba a buscar animales para subir al arca. Y le pegan... Bueno, digámoslos así. No. Digo, le pegan. Hay tocamientos. No. Le pegan. Le pegan y, bueno, sí. Y después le siguen pegando. Y yo dije, mira a Hermione. Sí, es que sigue siendo Hermione. Bueno. Por más que haya hecho un montón de películas, pero... Igual. El Sam de. No, Sam de los del Señor de los Anillos. Bueno, Sam sí. Hizo Sam, bueno. Una participación en la serie 24, pero siempre va a ser Sam. De hecho, tanto es así que no recordamos el nombre del actor. Bueno, es verdad. Tengo otro, por supuesto. Y aquí calculo que van a estar muy de acuerdo, como es el caso de David Duchovny, que es el agente Mulder de los Expedientes Secretos X. Es verdad. Sí, por más que hizo Californication, por más que hizo una película que yo banco mucho llamada Evolución. Él venía del cine erótico, ¿no? ¿No lo sabe? No lo sé. Wikipedia. Datazo, ahora después lo vamos a buscar. Fíjese. Pero para aquellos que nos negamos a aceptar la realidad, decimos que David Duchovny siempre va a ser el agente Mulder y no otra cosa. Yo puedo tirar un actor que para mí va a quedar siempre en ese personaje y ahora en el recuerdo, digamos. Michael Fox, como lo era el futuro. Sí, totalmente. Sí, yo no sí. sé si, más allá que bueno, él no hizo... Sí, ¿qué otras películas? Hizo otra, hizo. El joven lobo americano, una exactamente. Cosa así. Pero después, bueno, después le agarró. Después fue a hacer sitcom. Hizo una sitcom llamada Spin City, que es una comedia de humor político, que después lo reemplazó Charlie Sheen, pero nunca dejó de ser Marty. Exacto. Que, sí, que en ese caso también, lo mismo le corresponde al actor que hace del Dr. Emmett Brown. El doctor de Volver al Futuro. Siempre va a ser el doctor de Volver al Futuro. Y bueno, no, por más que hizo otros personajes. De hecho, está en una publicidad Garbarino. Del año pasado. Sí, y está en la película de los creadores de TED, Pueblo Chico. Infierno. Bueno. Se llama Million Ways to Die in the West, pero acá le pusieron Pueblo Chico, Pistola Grande. Exacto. No, bueno. Es el nombre. Bueno, también aparece. Christopher Lloyd, ahí está. Me vino el agua al tanque. Bueno, la cuestión entonces, alguno de los personajes, o mejor dicho, actores que no pudieron salir de su personaje y que siempre lo vamos a recordar. Sí. Como tengo dicho, más, personaje. Yo tengo un amigo. Que no lo voy a nombrar en estos momentos. No soy yo, ¿no? No lo voy a nombrar en estos momentos. Correcto. Que él decía algo así como... Lo voy a decir de una... A ver, son 8 y 10 de la noche. Lo voy a tratar de decir la forma más sutil posible. Sí. Pero me decía algo así como... Yo a Hermione... Sí. Sí. Vamos a decirlo así para que se entienda. Sí. Le daría amor... Desde la primera película. No. ¿Cómo desde claro, la primera película? No. Vamos todos presos. ¿Así? Eso es como cuando esperaban que Lord cumpla 18 años. ¿Quién esperaba? Más o menos. Esperaban, no sé. Igual ya le digo que no importa que tenga... Ya no, ya lo sé, pero hoy en bueno. Día... Bueno, pero... Aparte me salió muy mi vieja, ¿no? Hoy en día. Hoy en día. Los jóvenes hoy en día. Hoy en día. No, pero digo, este amigo mío decía, yo estoy enamorado desde la primera. Ahí está, para que se entienda. Sí. Ahí está, ¿eh? Correcto. Bueno, ¿algo más? Sí, se me ocurría uno que no es muy conocido, pero el papel fue importante si hablamos de cine de terror. Tobin Bell, que seguramente no les dirá nada, pero el tipo que hace... No, no lo puedo decir porque es un... No sé si vieron la primera parte. Bueno, el malo del juego del miedo, por así decirlo. El Sí, el actor principal. El actor principal del Juego del Miedo. Claro, sí, lo que pasa es que no son actores quizás tan conocidos. Claro, no conocidos. Nunca va a dejar de ser Jigsaw. Bueno. El que no vio la primera del Juego del Miedo a esta altura se jode, ya tiene 10 años la película, ya prescribió. Pero, a ver, ¿por qué decimos esto? Porque hay muchas películas que son trascendentales en la historia y hasta inclusive los actores pudieron salir de un personaje y meterse en otro, ¿sí? Emularse de uno al otro, como por ejemplo Stallone. Stallone vos lo tenés como Rocky, como Rambo, sí. Lo tenés... Johnny Depp. Johnny Depp, ni hablar. Schwarzenegger, por ejemplo. ¿Quién más? También me meto en el terreno del mundo de James Bond. Es decir, si Pierce Brosnan... Ahí tenés otro. No va a dejar de ser... Es decir, el tipo hizo en el 95 GoldenEye, hizo un gran James Bond, por lo menos para los que tenemos aproximadamente 30 años, pero después hizo otras películas, pero nos costó sacarlo de ese personaje. Pierce Brosnan. Yo la vi la película Mamma Mía. Sí, te iba a decir eso sí. También, pero... Vos sabés en detalle de esas películas, nunca se filmó en Grecia, siempre se filmó en set. Ah, ¿sí? Sí. Oh. Y cantaban ellos. Sí, eso sí, eso sí. Broma, decía, yo nunca pensé en mi vida que iba a terminar cantando. Pero bueno, cantó él. Bueno, fue como de... Los Miserables también, que también cantaron ellos, que muchos estaban en contra porque la verdad que no era muy bueno, pero... Me quedé dormido. Perdón, y hablando de Los Miserables... Sí, por eso no era muy bueno. ¿Qué pasó? Hablando de Los Miserables... No voy a invitar a comer, ¿eh? No. Pensé que era por eso. Por amor al arte, digo. Recién Aldana nombraba Los Miserables, ¿no? Se hizo una versión bastante novedosa con Hugh Jackman como protagonista. Sí. La pregunta es, Hugh Jackman... ¿Va a dejar de ser Guepardo de los X-Men para hacer otra cosa? Yo me tiro que sí, pero otros sí, más fundamentalistas sí, dirían sí. Que no. Bueno, por ejemplo, Chris Evans para mí es Capitán América. Sí, es verdad. Yo pero no ya la conocía desde antes. Bueno, está bien, pero es qué sé yo. Es el Capitán América. Es Capitán como América. Como Thor también. Robert Downey Jr. Lo que pasa es que Thor tiene... Thor, el personaje, sí. El actor de Thor tiene un hermano que es muy parecido. Liam Hemsworth. Que son muy parecidos. Son, sí, yo me los confundo, por ejemplo. Bueno, en fin. Este pequeño desafío que ha metido en la mesa la señorita Aldana Farinelli, que lo habíamos comentado supuestamente la semana pasada. Sí, sí, lo habíamos dicho. Yo no me acuerdo realmente. Bueno, tengo para un rato otro. Sí. Así que piensen. Bien. Mejor dicho, yo ahora les voy a decir, claro, si no, porque si no, no van a poder pensar. Es cierto. Bueno, entonces hagamos una cosa. Nos metemos en la primera canción de la noche. Vamos a escuchar un poco de... Este es un tema, paso a explicar. Shirley Bassey es la mujer que hizo varios temas de James Bond. Esta vez hace un cover de Pink llamado Get This Party Started, banda sonora de la película Como Perros y Gatos 2. Linda versión. Vamos a meternos entonces en el primer tema de la noche cuando pasaron ya 15 minutos de las 8 de la noche. Acordate que estamos en Aficionados OK en Twitter y en Aficionados Cine en Facebook. ¡Vamos! Get this party started on a Saturday night. Everybody's waiting for me to arrive. I've got lots of style, check my gold diamond rings. I can go for miles if you know what I mean. We'll be looking flashy in my mustache. disfrutar esta experiencia, subí el volumen y estate atento a las redes sociales. En Facebook, Aficionados, y nuestra cuenta de Twitter, @aficionadosok. Ahora sí, ya estás listo. Comienza la función. A ver, ustedes manga de vagos, sí. que andan mucho tirando actores, tirando películas y demás, pero por lo menos estos primeros 20 minutos fui yo el que di el pie con estos desafíos y demás. Ustedes, sí. Nada, y me imagino que hicieron la tarea, ¿no? También. Sí, por supuesto. Sí, sí. Sí, sí, Maiceta, como dice. ¿Desde cuándo tiene usted preparado todo? Cuénteme, la no, verdad, lo tengo hace un montón de días. Sí, bueno, está bien, hace muy bien. Entonces se vienen los estrenos del cine, obviamente. Los estrenos. ¿Y sí. qué más tenemos? Y vamos a hablar de la película, bueno, de la música, sobre todo, como siempre, de Red Social, la película de Facebook. Del 2008, de David Fincher, mismo director del Club de la Pelea, por ejemplo, se me viene a la mente. 2010. Usted va a hablar. 2010. Usted va a hablar de la. Claro, en 2008 casi ni existía todavía. Facebook. Recién se había viralizado, claro, acá, me parece. Por eso. A ver, va a hablar de la banda sonora, sí, de la película. Hay un tema que es para vos. Sí, por eso yo me acordé. Sí, como veis tu cara ya. Creo que es la última canción con la que cierra la película, exacto. Sí. ¿Y usted, don Alonso? Hoy vamos a hablar de maniáticos psicópatas del cine. Es decir, vamos a hablar de Freddy Krueger, vamos a hablar de la saga de Martes 13, vamos a hablar de la masacre de Texas, vamos a hablar de películas, lo que se conoce como film slasher, es decir, películas que tienen como protagonistas a un loco con un cuchillo que va a buscar adolescentes. Es decir, películas que no tenés que ver en tu casa. Son películas que para mí las tenés que ver en el cine. Exactamente. Porque vos las ves en el cine, estás obviamente todo asustado, te vas aterrorizado, pero cuando abrís la puerta te encontrás con el mundo exterior, en donde si vas, por ejemplo, a un shopping, está el patio de comidas, ves a los ¿Y si nenes. Salís de noche? ¿Cómo? Si salís de noche. No importa, pero vos por lo menos ya estás en el mundo exterior, sí, y te das, sí, cuenta que es todo mentira, o por lo menos podría llegar a ser mentira. En cambio, vos si la ves en tu casa, apagás la tele y te vas a dormir y seguís ahí metido en ese mundo, sí, oscuro. Exactamente. Cuando estás esperando que Freddy Krueger te ataque. Igual lo que también está bueno es ver una película así. Y yo, ojo lo que va a decir. Pero un momento. E ir, por ejemplo, ir con amigos al cine a ver una película de este estilo. Y después volver, ir a caminar por ahí, por donde sea. Y hay un temor como que aparezca alguien. Ir al estacionamiento, por ejemplo, ir al estacionamiento, sí, a 2 de la mañana. Claro. Y que te quede el auto solo y te, sí, dice, sí. Ah, buenísimo, es buenísimo. Exacto, el menor sonido que hace el guardia de seguridad ya uno se pone a con la piel de gallina. Bueno, voy a retomar, a ver si damos con el tiempo, a mi sección. Sí. En donde, porque ustedes saben que mi club de fans me lo pide. Sí. Sí. Mi club de fans, abro paréntesis, madre, cierro paréntesis. Me piden que vuelva con mi columna, con estos secretos de grabación en televisión, y vamos a ver si hoy, si tenemos tiempo, lo vamos a hacer. Yo creo que sí, porque por lo que veo, ustedes mucho no trajeron. Así que vamos a tener que estirar. No. Yo tengo esa sensación. Hagamos una cosa, don Alonso, separamos y nos metemos entonces a hablar un poquito de la música de la película Red Social. Acordate que nos podés. Ah, perdón. Sí, me está hablando un detalle importantísimo. Sí. Y más que nada es porque los pueden ver a ustedes dos. Estamos los días martes de 9 y media a 10 por Canal 3 de Super Canal de Castelar, haciendo Aficionados Televisión, en donde, bueno, recomendamos series, trailers y demás cosillas. Y también se repite ese humilde programa los viernes a las 10 de la noche por Canal 3 de Super Canal. Y si por casualidad, no llegas a tener este cable porque vivís, por ejemplo, en La Quiaca, por ejemplo, en Ushuaia, en Alaska, en Estados Unidos, o por qué no, en Italia, España, Turquía o Mongolia, bueno, entras al Google, pones Supercanal Castelar y Ustream, y ahí te tira entonces el canal para ver la programación en vivo por internet. Hagamos una cosa, vamos a hacer para organizar esto y lo vamos a hacer al aire. Vamos a separar, nos metemos con la señorita Aldana Farinelli, pero antes yo le tiro el desafío para que vayan pensando. ¿Sí? ¿Ok? Vamos. Aficionados, un programa sobre el séptimo arte en el aire de Radio Che, FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Búscanos en YouTube en Aficionados Cine para ver nuestra emisión por Canal 3 de Supercanal. Bueno, a ver cómo es la cuestión de este nuevo desafío. ¿Y por qué después del desafío la quiero presentar a la señorita Aldana, señor sí. Alonso? Porque dice que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez, y es, cosa que los hombres no. Entonces es verídico. Mientras ella expone su columna, yo y sé pienso. Que ella, yo sé que va a estar pensando lo que yo voy a contar a continuación. Cosas que pueden hacer las mujeres, no, y para mí es verdad, ¿eh? Es un gran... Vos no podés, hiciste la prueba, ¿no? ¿Qué? Yo no puedo, realmente no puedo. No puedo. Vieron, por ejemplo, hay un desafío que dice vos, por ejemplo, es hacerlo primero. Mientras estás tomando cerveza o tomando un líquido, no podés. No, de hecho, se puede. ¿Usted lo, sí. Ah, sí, sí, lo probó? Sí, sí, se puede. No me da vergüenza decirlo por radio. No, ah, bueno. Eso es un paso importante. ¿Cómo yo es que no nos metimos probé. En esto? No lo sé, pero yo puedo decir no, que... No, la cuestión es que dos cosas a la vez no. Gracias. Por lo menos yo no las puedo hacer. Yo, por lo menos, soy consciente de mi limitación y que no la puedo hacer. ¿Vieron que dice que las mujeres pueden hacer varias cosas a la vez? Sí. Para mí es verdad. Bueno, entonces, el desafío es lo siguiente. Vieron que mucho aprendemos, a ver, de nuestros viejos, aprendemos de familiares, de hermanos mayores, de hermanos menores, de compañeros de facultad, de compañeros de la vida, de amigos. De todos aprendemos algo. Entonces yo quiero que ustedes piensen cosas que aprendieron gracias a alguna película. Que vos viste una película... Y hayas dicho, ah, mira vos, esto es interesante, es verdad. Puede ser cualquier película. De hecho, yo tengo, a ver. Yo tengo una también, ¿eh? Hay una que es elemental, que es básica, que te dice, todo lo que pasa en la vida pasa en El Padrino. En El Padrino 1, 2 y 3. Sí. Y creo que en parte tiene razón. O sea, es verdad. Todo lo que pasa en la vida pasa en El Padrino y para mí es verdad. Pero después digo, hay ciertas frases, ciertas escenas, ciertos comentarios, ciertos diálogos, en donde vos decís... Che, es verdad esto. Y no también me depende cuenta. De la situación que esté cada uno. Capaz que la ves en un momento y no decís, che, es verdad. Y después te pasa y decís, ah, mira, tenía razón. Claro, sí, eso puede ser. Pero, digamos, uno puede estar entretenido. Por más que sea la película más sí. pochoclera del mundo, por más que sea, qué sé yo, Capitán América, por hablar, sí. Quizás hay un detalle, algo que como que prestás más atención y decís, che, esto es verdad, esto es así. Entonces quiero a ver si se acuerdan de frases, situaciones... diálogos, escenas que después ustedes lo pudieron llevar a su vida real y se dieron cuenta que es así. Yo tengo una que a mí me marcó. Bien, yo después te cuento marco. Una que tengo ahí ya en puerta. Pero bueno, en fin, eso para un ratito nada más. Bien. En momento entonces hablar de Red Social, esta película, como decía la señorita Aldana, de 2010. Del año 2010, así es. La película está protagonizada por Jesse Eisenberg, que no era muy conocido, directamente no era conocido, y se empezó a ser conocido a partir de esta película. También protagonizada por Andrew Garfield y Justin Timberlake, que interpretan a Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin, que son los creadores de Facebook, y el tercero, interpretado por Justin Timberlake, que era uno de los fundadores de Napster, que era otra red social que en el año 2004 se unió a la presidencia de Facebook. Facebook en realidad empezó cuando en el año 2003 Mark Zuckerberg, el primer creador, digamos, era un estudiante de la Universidad de Harvard, y cuando la novia le cortó, creó un sitio web que se llamaba FaceMash, donde los compañeros elegían a la chica más atractiva. Él lo que hacía era hackear con la ayuda del segundo creador de Facebook, Eduardo Saverin. Lo que hacía era hackear la base de datos de Harvard, de la universidad, mediante una serie de logaritmos. Bueno, eran muy inteligentes, claramente. Y ahí sacaban las fotos de las estudiantes y diversos datos. Por ejemplo, el nombre, la edad. Entonces lo que hacían ellos era puntuar. Ahí la red primero era para los chicos, justamente, para que calificaran a las chicas. Mirá los chicos de Harvard, ¿eh? Uno se los cree tan señoritos. Sí, mirá lo que hacían. Pero encima un trabajo, la verdad. Aparte, entrar a Harvard es bastante complicado, ¿no? ¿no? O sea, de hecho, no importa que tengas plata. O sea, vos podés tener toda la plata del mundo, pero si dicen no... Dicen que te ayudan a pagar. Pero, justamente lo estaba viendo. Pero si no das con el... Con los exámenes pertinentes, no. Por más plata que tengas, no entras. Bueno, por algo pudo hackear la misma base de datos de Harvard. Bueno, Un día, esta red que se había viralizado y que ya la gente entraba, digamos que no era tan confidencial, también empezó a servir para que los estudiantes se pasaran información, se pasaran exámenes, que en Harvard era como que no era muy, muy de protocolo hacer eso, justamente por ser Harvard. Entonces, un día tanta gente se metía, tantos universitarios se metían en esta página que la red de Harvard colapsó directamente. Y ahí es cuando lo descubren a Mark Zuckerberg y Harvard lo que hace es sancionarlo. Lo suspenden 6 meses de suspensión académica y así que se queda sin ir ahí. Mark obviamente le agarra una depresión y se enoja, que es lo que muestra la película, sobre todo que él sigue yendo a las fiestas que organizaban sus compañeros, todo. Y acá es donde empieza a hablar con el resto de los amigos que después van a ser los co-creadores de Facebook también. Y empieza a hablar de la manera de financiar esta página. Y lo que te muestra básicamente la película es cómo empezó Facebook. Que empezó a ser de esta red universitaria a pasar a ser una de la principal red social en el mundo. Y a cómo se hicieron millonarios esos, ellos sobre todo. Bueno, esta película recaudó 22 millones y medio de dólares solo en Estados Unidos. Fue un éxito muy grande y está basada en un libro que se llama Multimillonarios por Accidente, de Ben Mesrich, se llama. En el mundo entero, el film recaudó $224,920. Una cantidad impresionante que no era muy esperable para esta película, porque la película de Facebook, si bien era la red social por excelencia, uno no le tenía mucha expectativa. Pero finalmente recibió muy buenos comentarios. Pero ahora para hablar justamente de la banda sonora. La banda sonora tiene un tema, justamente por eso decía para Pablo que le gustan mucho los Beatles, porque tiene el tema remasterizado de Baby, You're a Rich Man. Este tema era raro porque era raro que esté en la película porque los Beatles, como sabrás, no suelen estar en muchos... No se permite, digamos, que la música esté en varios largometrajes. Más allá de que está, por ejemplo, en Across the Universe, son reversiones, son claro, covers. Claro, como mi nombre es Sam. Claro, son siempre reversionadas por otras personas. En este caso era la canción original, como ya dijimos, remasterizada, que se remasterizó en el año 2009. Claro, la canción igual creo que en la película Red Social es... sí, es la misma, Baby, yo era Richman. Sí, es la original. La original, sí, la original, más allá de que esté remasterizada. Sí, sí, sí. Esa la trajimos para escuchar, pero también trajimos... Pero como... Yo pensé también, que íbamos a escuchar esa. No, también hay otras, porque siempre intento buscar que tengan varias versiones y que estén usadas en más de una película. Bueno, una ¿y qué más es traje? Esa, que va a ser para que la escuchemos completa justamente para vos. Gracias. Y las otras son esta, la canción Creep de Radiohead, pero en esta película hay otra versión, que es como para escuchar un pedacito porque si no te dormís, que es de un coro que no es conocido. Está esa versión y que ahora se usó también para otra película, que es El Libro de la Vida, la película que estuvimos hablando hace 2 semanas. Esta versión es de Diego Luna y Gustavo Santaolalla. Es una versión muy cortita que a mí, en lo personal, no me gustó. Ah, bueno, pero está bien. A ella no le gusta, pero así todo la trae para así que la es. Podamos escuchar. Vamos a escuchar entonces la versión de Creed, canción del grupo británico Radiohead. A ver, vamos a escuchar un poquito. ¿Ya empiezan a cantar o...? Sí, esta es la versión de Diego Luna igual, del libro de la vida. Es una versión muy cortita, pero como te digo, es para escuchar un pedacito. Un con pedacito, Gustavo ¿no? Santaolalla. ¿Canta? Ahí va. Sí. Va. When you were here before... Look you in the eye. You're just like an angel. Your skin makes me cry. But I'm a creep. I'm a weirdo. What am I doing here? I don't belong here. I don't belong. Ahí pasaba entonces el amigo Santaolalla haciendo con Diego Luna haciendo Creed, la versión de Radiohead. Vos sabés que en un ratito nada más le voy a contar. En un rato le voy a contar algo relacionado a esta banda. Sí, me parece interesante la relación que se produjo, en la película Red Social, entre Mark Zuckerberg y Eduardo Saverin, que es su socio brasileño, que después culminó con un juicio y eso se ve en la película. Sí. Detalle interesante. En la película se lo ve bastante hijo de puta, perdón la expresión al chabón, ¿no? Al igual creador. A todos se o los sea, ve bastante. Que en realidad, a ver, perdón, y acá nos metemos, en esta primera, en este juego que le traje para el día de hoy de cosas que pasan en las películas que después uno la considera habitual. Y muchas veces, para tratar de ser exitoso, y yo diría, no sé si muchas veces, parece que siempre, tenés que pisar cabezas. Sí, pareciera que sí. Pareciera que sí, o por lo menos eso, pareciera que sí, porque no solamente al socio brasilero Eduardo. Lo que pasa es que el Eduardo Saverin justamente había sido el que permitió hackear Harvard. O sea que era como que le debía bastante. Porque si no hubiese sido por él, no hubiese podido empezar. Y después están los otros que son hermanos. Que también hay conflictos con el otro grupo. Qué groso que son igual estos tipos. Que no solamente habían sido... Que le ganan el juicio, creo que le sacan como 6 millones de dólares. Que no solamente habían creado esta red social, sino que los tipos eran remeros. Sí. Y fueron cuarto en un juego olímpico. No, los tipos están más allá, ¿no? Por otra parte, quien no está exento de irla de hijo de puta es el personaje de Justin Timberlake. En este caso, Sean Parker, que fue el primer presidente que tuvo Facebook. Que fue el que intentó apartar a Eduardo Saverin del creador, de Mark Zuckerberg, para mediar... Y ver de qué forma alcanzaba... Y él además alcanzaba... que asumió un año después, porque asumió en 2004 recién. Exacto. Pero lo cierto es que fue el responsable de convertir esa red social en un proyecto desde ya que trascendió el mundo entero. Nos metemos entonces en la canción que también trascendió el mundo entero, como es Baby You Are a Rich Man, grabada por los Beatles allá en el año 1977. En este momento vamos a escuchar la versión remasterizada, esa que se lanzó el 9 del 9 de 09... junto a todos los demás discos de los cuatro fabulosos de Liverpool. Acordate que te puedes comunicar con nosotros. Estamos en Facebook, justamente, Aficionados Cine, o si no, también estamos en Twitter, en Aficionados OK. Y si querés, nos podés ver y escuchar por YouTube. Ahí pasaba entonces la tercera canción de la noche prácticamente. Estábamos escuchando a los Beatles. Para mí es un placer escuchar. Yo, si es por mí, pondría solamente música de los Beatles y ya está. Y me quedo callado. Eso para otro programa. Sí, es para otro programa. Tenés razón. Vamos a ver cómo seguimos. Me parece que seguimos, según mi hoja de rutas que hizo la señorita Aldana, de esta manera. Acordate que podés ver Aficionados en televisión los días martes de 21:30 a 22 y los viernes de 22 a 22:30 por Canal 3 de Super Canal Castelar. Y bien, ¿Qué pasó? No, no, me atraganté. Continuamos en Aficionados Radio cuando faltan 22 minutos aproximadamente para llegar al final de esta nueva emisión, que es la número 9, si no me equivoco. Acordate que la podés escuchar también por nuestro canal de YouTube, Aficionados Cine, y nos podés escuchar por varias alternativas, varias. Estamos los viernes de 8 a 9 de la noche por Radio Che, www.radioche.com.ar. Los días domingo de 8 a 9 de la noche por FM Oriente 92.3. Y los lunes, sí, también, de 8 a 9 de la noche por elcerebrodigital.com. Bueno, ¿estuvieron pensando? Me imagino que sí, porque mientras recién escuchábamos los Beatles, estaban, yo los escuchaba que decían, no, sí, esta película me hizo acordar esto. Sí, estábamos debatiendo. Yo creo que ya deben tener alguna. Sí, tengo una. ¿Quiere que yo rompa el hielo? No, me lo voy a dejar. Bueno, tengo una ya inmediata, que es de una película que dirigió Robert De Niro, que se llama, acá le pusieron Una luz en la oscuridad. En realidad el nombre original es A Bronx Tale, que cuenta la historia de un flaco que es apadrinado por un capo mafia para trabajar en un bar allá en el Bronx, justamente. La cuestión es que el personaje de este tipo mafioso, del cual se hace amigo y lo apadrina, le da consejos para la vida. Y uno de esos consejos es que, atenti, si va a salir con una chica y la pasa a buscar en un auto, es complejo, pero creo que espero que se entienda. Cuando el muchacho baja del auto a abrirle la puerta a la chica entra al auto. Si la chica, cuando uno está fuera del coche y vuelve a dar la vuelta, si la chica le abre la puerta, es la indicada. ¿Se entendió más o menos? Sí, sí, se entendió. Gran consejo. Así me puse de novio por tercera vez. Está bien. La chica hizo eso y digo, es esta. Allá en su momento, hace un par de años. Pero entonces, ¿hiciste bien en seguir el consejo? Hice bien, en su momento. Bueno. O sea, usted va, le abre la puerta, ella se sienta. Cuando usted pega la vuelta, ella abre, tira exactamente. Y abre la puerta. Si hace eso, es la indicada. Dice el personaje de Chas Palminteri en esa gran película que dirigió Robert De Niro, La bancamos a muerte, Una luz en la oscuridad, consejo para la vida. Y no, no sé. O sea, que, perdón, usted cada vez que tiene que salir con una chica, tiene que salir con auto, por lo menos. Claro. Y la tiene que pasar a buscar por la casa o por algún lugar. O más sea, o menos. O sea, usted con la sube. Y sí. Remis tampoco. Claro, porque no va. No, no, porque te abre, a ver si Remis también puede ser. No, pero capaz que le abra el remisero. Y cada vez se va con el remisero y vos te quedás acá. Claro, me termino yendo al cine y salen ellos dos. Claro. Y luego, por lo menos, capaz no te cobra el viaje. Claro, mirá el lado positivo. Se cierra una puerta y se abre una ventana. Así dicen. Sí, ¿usted tiene alguna? Digo, no, sí. Yo iba a hacer una pregunta. ¿Ninguno de los dos le hace caso a películas como, por ejemplo, Hitch, especialista en seducción, esas películas? No, para nada. Capaz que hay alguien que le hace caso y le puede funcionar o no. No, no es mi caso. Yo creo que no le funcionaría, pero capaz. Claro, lo que pasa es que hay un tema en esas películas. ¿Cómo igualás a Will Smith, que es el hombre con más onda de la Tierra? ¿No podés? Claro. No podés. Esto es como verdad. Querer, no sé, viste, igualar que yo a Lenny Kravitz. ¿Cómo hacés? No, claro, podés, no, no podés. No, Lenny Kravitz no. También te pones un banquito para ser más alto, pero no funciona siempre. No, pero Lenny Kravitz es petizo, ¿eh? Claro. No, pero por eso mismo. Los que son bajitos se ponen un banquito y se parecen en eso, pero claro. Después es un quilombo, no podés. El otro día llegué a una conclusión, estaba viendo el programa de Iván de Pineda. Y llegué a la conclusión que cualquier persona que se ponga al lado de Iván de Pineda es feo. Sí, sí. Cualquier persona que se ponga al lado de Iván de Pineda es feo. Yo digo, ¿qué hijo de...? Es muy cierto. Hasta mismo chicas, ¿no? Que a veces van por el mundo, van con alguna claro. Chica bueno, linda, sin embargo es fea al lado de Iván de Pineda. De hecho, esto que vos decís lo marca el director español Alex de la Iglesia, que él dice, a propósito de su película Crimen Perfecto del año 2004, él en entrevistas decía que uno es lindo o feo según quién te ponen al lado. Alex de la Iglesia no es precisamente un muchacho lindo, pero claro, si a Alex de la Iglesia le pone al lado Brad Pitt, resta. Ahora, si le ponen al lado un actor que no es muy lindo, ahí ya hay una posibilidad. Claro. Todo también depende del cargo que tengas. Claro. ¿No? Hubo ahora un casamiento en Loma de Zamora. Correcto. Bueno, efectivamente. Bueno, a ver, ¿lo digo o no lo digo? En otro orden de cosas, cambiando el ángulo de la información. Voy a contar mi historia. Adelante. Tengo varias, pero voy a contar una porque no tenemos tiempo y todavía tiene que salir el señor Santiago Alonso y demás. Tenemos, un poquito tenemos. Bueno, voy a contar mi historia. De casualidad, porque no soy muy amante de los canales de cable, pero a ver, y perdón que los nombre, tipo Filmson, Space y Sat, porque son películas como muy viejas. ¿Cómo que el último no? El último. ¿Cuál? ISAT. ISAT es un gran canal. Sí. No soy muy amante. No, no son viejas, parecen viejas ahora la mayoría. Bueno, la cuestión es que no soy muy amante. Un día encuentro un ciclo de películas que presentaba Fabio Posca. este, en donde él hacía como que estaba en un autocine, contaba un poco la sinopsis de la película, veías la película. Y cuando termina, ¿viste como la de Virginia Lagos? Sí. Pero con Fabio Posca, o sea, con un poco más de onda. Claro. Entonces, un poco bastante más de onda. Un poco bastante. Entonces veo una película que acá se conoció la película como Rockstar. No sé si la vieron. Rockstar. ¿Cómo era? Me suena, pero... Era una película del 2001. 2001. A ver... Trabaja Mark Wahlberg y Jennifer Aniston. No la vi. Cuando él nombra a los actores, Jennifer Aniston y Mark Wahlberg, digo, bueno, vamos a darle una chance. ¿Por qué? Porque era una película relacionada con la música, como ustedes saben. Yo soy fanático de la música y digo, bueno, vamos a darle una chance a verla. Me pongo a ver la película y la historia, les cuento rápido. La historia es un pibe que tenía una banda de heavy metal, a principios de los 80. A ver, para ponernos en situación. Fines de los 70, la música, digamos, la música importante, comercial, se va para dos lados. Para un lado es la música disco, que después se conoció como la música pop, y para el otro lado se va como para el heavy metal, ¿sí? Sí. Donde nacen bandas como, Iron Maiden, Whitesnake, Deep Purple, bueno, un montón de bandas que nacen, digamos, en esa época. Scorpions, por ejemplo, todas obviamente bandas inglesas en su mayoría. La cuestión es que este pibe era un operario en una fábrica, creo, no me acuerdo bien, y él era cantante de una banda, digamos, tributo a una de las bandas de estas de heavy metal. Sí. Entonces, un día, él, no me acuerdo ahora bien cómo es la cosa, él audiciona para esta banda y queda como cantante de la banda original. Sí. Es decir, es la banda que él le brindaba tributo, que hacían ahí en el barrio, él termina siendo el cantante. Algo similar, por ejemplo, pasa con el bajista de Jamiroquai. El bajista de Jamiroquai tenía una banda que era tributo a Jamiroquai. Claro. Un día Jamiroquai lo escucha y dice, no, esperá, vení vos a mi banda. Sos tan bueno. Porque Jamiroquai, aparte, dicen que, obviamente, es, por lo menos para mí, es muy talentoso, pero como dice que es extremadamente jodido. Entonces, bueno, lo llamó y fue a tocar y ahora toca, por lo menos, no sé, ahora, pero cuando vino a la Argentina la última vez, hace dos años, en 2012, vino con ese bajista, que el bajista era de una banda tributa a él, ¿viste? Buenísimo, como no sé, como que el cantante de Arjona, ¿viste? Claro. Un día le diga, che, vení, reemplazame porque me retiro, me dedico a otra cosa. Bueno. El doble de Luis Miguel. Que ese hace la mímica, encima, es un turro, no canta. Bueno, es como que tenemos un montón de ejemplos. Es como que lo llamen a Tilio Amir a hacer de Sabina y Sabina se dedica a otra cosa y a Dudo con Serrat. Le dice, dejá, vení a Tilio, yo me voy a ir a la playa. Claro, qué sé yo. Bueno, la cuestión es que, volviendo a la película, el film. Rockstar. Él obviamente acepta. Y él tiene de novia a Jennifer Aniston. Sí. Obviamente a Jennifer Aniston la deja en la ultra porque, claro, imagínate. El tipo recontra famoso, pibe, famoso cantante de una banda importante, obviamente, y en la película muestran, está con mujeres, con hombres, con lo que venga. Como la película esta que salió hace poco, Puedo una canción de amor salvar tu vida, que hablábamos, donde el cantante de Maroon 5 hace eso mismo, justamente. O sea, el cantante está continuamente en situación de, diría Calamaro, rock, fútbol y sala de ensayo. Exacto. En este caso, súmale sexo también. Correcto. Y bueno, entonces, obviamente, la novia pobrecita va atrás, pero se va enterando de todo esto. Entonces, hasta que un día él decide irse de la banda y lo agarra el manager de la banda, y ahí viene la cuestión de esta frase, digo, en el diálogo, la señora, yo dije, es verdad, y de ahí, digamos, me quedó marcada. A ver, tampoco te voy a decir la frase del año, que ustedes se van a ir de acá, ustedes que seguramente ahora van a comer y van a estar pensando mientras comen el tiramisú, pensando, mirá la frase que dijo aquel. Claro. Tampoco es la frase, pero digamos, para los que somos ¿crees que queremos amantes suspenso? De la música, que somos, digamos, estamos vinculados con la música, es una frase bastante interesante, porque a ver, ¿cómo crees, o el común de la gente que cree, que estas bandas, digamos, de hombres que son machos, que son carilindos y demás, se mantienen gracias a qué? A las mujeres. Porque las mujeres los idolatran, las mujeres están enamoradas, tienen los póster en la pieza. Lo idealizan. Compran sus CDs. Pero en realidad, cuando lo agarra el manager le dice, vos te estás perdiendo la oportunidad de la vida, porque en realidad vos estás en el lugar donde cualquier hombre le gustaría estar. Muy bueno. Sí. No, le dice acá, él dice, vos estás en un lugar donde cualquier hombre le gustaría estar y donde nosotros vivimos gracias a los hombres. Porque los que consumen en definitiva toda esta industria son los hombres. Pero porque los hombres se quieren parecer, a, en este caso a él, a sí. vos, y no a las mujeres. Porque las mujeres, es cierto, lo tienen como, digamos, un sex appeal, lo tienen ahí como un objeto sexual, si querés, o masculino. Pero el hombre quiere ser esa persona. Y entonces los que compran, bueno, en ese momento, ¿no? Los discos, los que se visten igual a vos, los que se dejan el pelo largo, los que seguramente delante de un espejo tratan de imitarte, no son las mujeres, son los hombres. Sí. Y eso, en realidad, me quedo y digo, es verdad. Es verdad. O sea, todo el ambiente de la música, del rock, digamos, en realidad es movido por el hombre, porque el hombre quiere parecerse a ese, en este caso, rockstar. Digamos, a ver, tampoco insisto, no es que los voy a dejar pensando y esta noche van a ir seguramente a ver la película por internet. Véanla, igual está buena, es una entretenida. Después, bueno, no les voy a contar el final, pero está entretenida. Pero bueno, quería comentarle esta frase que digo, que está relacionado con la música, en donde, bueno, me parece tiene mucho que ver, que en definitiva esa admiración por el cantante no la tiene la mujer, sino que la tiene el hombre porque quiere ser como sí. ese cantante, ¿no? La mujer quizás lo tiene como un objeto de deseo, pero el hombre lo tiene como algo como alcanzar. Como un semidios. Claro, porque inclusive hasta existe la posibilidad que el hombre lo alcance o que la otra persona lo alcance. En fin, quería contar eso nada más. Y después, bueno, en El Padrino, bueno, sin dudas, ¿no? En El Padrino... Pero eso es como decir, no sé, Forrest Gump con todas las frases que tiran en medio de la película. Exacto, ¿ves? O sea, digamos, El Padrino hay algo que es elemental y tiene razón. En una parte dice... ¿por qué se acabaron las mafias? ¿O por qué las mafias se volvieron extremadamente violentas? Porque antes el mafioso, más allá que, por ejemplo, estaba metido con las drogas, no consumía droga. Sí. Los hijos de esos mafiosos que siguieron con el negocio empezaron a consumir las drogas y ahí es donde en realidad se complica. Sí. Ahí es donde en realidad las mafias, digamos, hasta inclusive pierden poder. ¿Por qué? Porque no solamente venden, comercializan drogas, sino que la consumen. Cosa que antes no era así. Antes sí, tomá, te lo vendo. Pero yo sé que es malo y no lo voy a consumir porque si no se va todo al carajo. En cambio los hijos, bueno, se fueron para arriba. Che, quedan 10 minutos y viene lo suyo con Freddy Krueger. Sigamos, si quieres. Ya si... tiene el machete, tiene el cuchillo, el hacha todo. Preparada. Todo ojo, perfecto. Empiece por las mujeres, ¿sí? a mí me deja último. Está muy bien. Que en la película siempre muere. Primero muere la más linda y el negro. Siempre el primero que hace. Vamos, separamos y venimos. Aficionados, viernes 2021 por Radio Che, domingos mismo horario, FM Oriente 92.3, lunes 2021 en el cerebro digital, durante una hora todo es fílmico. Aficionados. Y es momento de presentar la voz más sensual, la voz más dulce, la voz más encantadora, Santiago Alonso, usted. ¿Qué tal? Muchas gracias por estos elogios. Por supuesto, en primer lugar lo que quiero decir es que todo aquel que sea el loco de ya tiene mi apoyo inmediato. A propósito de lo que se vio en las últimas noticias en estos días, todo lo que sea el loco de ya nos remite al cine y a ciertos personajes de películas que hemos visto muchas veces, como es el caso de, voy a nombrar hoy por hoy cuatro. Freddy Krueger, la saga de pesadilla. Martes 13, la historia de Jason Voorhees, La masacre de Texas, película de Tom Hopper, y finalmente Halloween, película de John Carpenter de 1978. ¿Qué tienen en común estas cuatro historias? Efectivamente eso, un ser medio extraordinario, medio fantástico, que cuyo objetivo central es cargarse adolescentes que descubren la sexualidad y que se van de joda por ahí. Es decir, los cuatro forman parte de la categoría film slasher, o sea, de un loco con un cuchillo que básicamente se carga a todos los protagonistas. ¿Cuál quieren que desarrollemos primero? Tengo Freddy Krueger, Martes 13, La masacre de Texas o Halloween. Que elija Aldana, por favor. La masacre de Texas. La masacre de Texas. Perfecto. Película de 1974, dirigida por Tom Hopper. No es muy... Hoy por hoy la historia no es muy novedosa. Un grupo de adolescentes se van de camping y aparece un muchacho con una motosierra dispuesto a matarlos a todos, en definitiva. Y que dicen que fue una historia real, supuestamente, o sea, basada en un hombre que lo que hacía era matar gente y, por ejemplo, los cráneos lo usaba, no sé, de ensaladera, por darte un ejemplo, desayunaba. Exactamente. Ahí. Tal cual. Y de hecho, al final de una de las películas aparece supuestamente una imagen real, una foto, creo que es. Exacto, para darle un poco más de realismo. Básicamente es la historia de cómo este personaje intenta matarlos a todos. Pero lo que me parece central en esta historia es que la protagonista, Sally, es quien de alguna manera zafa del maniático, lo cual es un elemento muy nuevo en esas películas. Es decir, se instaló, si uno piensa en la saga de Scream, Freddy Krueger, Martes 13, Halloween, la idea de un tipo que los mata a todos y una protagonista que por lo general es mujer, que es la única sobreviviente de esa experiencia por demás traumática. De La Masacre de Texas se hizo una versión nueva por el año 2005. Y al mismo tiempo, esa versión nueva tuvo una precuela. Es decir, sí, hablamos de una película original del año 74, se hizo una versión nueva del año 2005, esa versión nueva tuvo una precuela. O sea, es medio un despelote. ¿Quién es el psicópata en esta historia? Ni más ni menos que Leatherface, que vendría a ser así como cara de cuero. O sea, alguien cuya identidad, por supuesto, se desconoce. Tengo acá una frase de por supuesto, que hace alusión a una película. En este caso, tengo por acá, veamos, rodaje, estreno, versiones. Bueno, hay varias versiones, por supuesto, que se hicieron allá también en los 80, versiones que no son, de alguna manera, originales. El cineasta Anton Beetle dice: esta película fue un triunfo de bajo presupuesto, su impacto sigue fuerte hasta el día de hoy y nunca fue superada por otras sucesoras del subgénero que supo crear. En este caso, La Masacre de Texas, la primera película, la historia de Leatherface de Tom Hopper, que está para ver en DVD, se vio en infinidad de ciclos varios. Además, lo llamativo también, sí, es que no es él solo, sino que es toda la familia cómplice detrás, exacto, que también pasó igual en La Casa de Cera, pero... Tal cual, bueno, exacto. Son muy parecidas. La Casa de Cera es muy parecida. Sí. ¿Esa es la que está Paris Hilton? Sí. Es lo único que tengo registrado. Sí, pero la versión nueva, porque la versión original obviamente no. Claro. Pero que, sí, la que hay dos nueva versiones del video de Paris Hilton. No, del video de Paris Hilton estamos hablando de La Casa de Cera. Perdón, sigan. Estaba pensando en otra cosa. Vamos a darle a nuestra invitada a que elija entre estas tres películas: Pesadilla, Martes 13 o Halloween. ¿Con qué seguimos? Pregúntele. ¿Pesadilla? Perfecto. Entonces ha elegido Pesadilla, película que está sobre un asesino serial basada en una historia sobre lo mismo, básicamente. Un grupo de niños que no pueden dormir porque de hacerlo se les aparecería el personaje de Freddy Krueger. Pero a ver, ¿esto está basado en qué? Es un personaje que se muere y que jura venganza. Esto es muy común en este tipo de películas. Y el personaje lo que jura es aparecerse en los sueños de los niños o de los jóvenes para matarlos. Esa es la premisa central de la película Pesadilla. El nombre completo, que seguramente muchos no lo sepan, es Frederick Charles Krueger, que es el personaje principal de esta saga. El nombre original es A Nightmare on Elm Street, o también, bueno, Pesadilla. Película de 1984 que tuvo aproximadamente 6 secuelas. O sea, está esta y después se hicieron otras 6. Y después hay un versus. Después está Freddy vs. Jason, que es algo bastante curioso. Una película del año 2003. Según Wes Craven, que es el director y guionista de esta película, hombre que después estuviera a cargo de películas como la saga de Scream, dice que el personaje de Freddy Krueger estuvo basado en artículos periodísticos de ediciones de Los Angeles Times. Ahí se cuenta cómo distintas personas que habitaban en el sudeste de Asia murieron mientras tenían unas pesadillas. Pero el detalle es que una de las víctimas era el hijo de un ingeniero que no quería dormir justamente para no caer en esa situación y morirse. Su familia estaba preocupada ya que había estado varios días sin dormir, hasta que una noche se quedó dormido y lo acostaron en su habitación. Sin embargo, en medio de la noche lo oyeron gritar y al entrar en su habitación lo encontraron muerto. Terrible. Pero según el cineasta, dice, se realizó una autopsia y descubrieron que no sufrió un ataque al corazón. Había muerto simplemente por razones inexplicables. Encontraron en su armario una máquina para hacer café, llena de café caliente que había utilizado para mantenerse despierto, y encontraron pastillas para dormir. Esta fue la idea detrás de este personaje, de la cual se hizo una remake en el año 2011, que fue una película absolutamente menor. Bueno, hagamos una cosa. Les queda dos películas más, ¿no? Dos películas más. Eso va a ser para la semana que viene. Semana que viene. Nos queda entonces Martes 13 y Halloween. Detalle ya para ir cerrando. Las cuatro películas, Pesadilla con Freddy Krueger, Martes 13 o Viernes 13, La Masacre de Texas y en particular Halloween, las cuatro tuvieron... remakes, es decir, tuvieron versiones ajustadas a esta época. Así que queda para la semana que viene una segunda entrega. Hablando de Viernes 13, justamente la última emisión de este humilde programa va a ser un Viernes 13. El Viernes 13 de diciembre acabo de hablar con los directivos de la radio. No nos van a, no nos quieren renovar para el año que viene. Buenísimo. A duras penas pudimos negociar que estemos hasta el Viernes 13. Bien, nos quedan dos radios. Bueno, bien. Sí, nos quedan dos radios más. Pero bueno, vamos a ver qué sale. Separamos y venimos con Aldani los próximos estrenos o los últimos estrenos y nos vamos. Para poder disfrutar esta experiencia, subí el volumen y estate atento a las redes sociales. En Facebook, Aficionados, y nuestra cuenta de Twitter, @aficionadosok. Ahora sí, ya estás listo. Comienza la función. Entonces en Aficionados Radio, ya quedan poquitos minutos para llegar al final. Acordate que estamos en las redes sociales, en Aficionados Cine en Facebook, Aficionados OK en Twitter. Y si nos querés ver, lo puedes hacer por Canal 3 de Super Canal, los martes a las 9 y media de la noche o los viernes a las 10 de la noche. También pones en Ustream, Super Canal 3, y ahí también vas a ver la programación del canal. Y si no, podés escuchar este programa o ver los programas de tele por nuestro canal de YouTube, Aficionados Cine. Bueno, vamos ahora entonces con los estrenos de esta semana, como para ir armando un poco los planes si quieren ir al cine. Son pocos los estrenos esta vez. Tenemos una película de ciencia ficción que se llama Interestelar, que se trata... Críticas de esta, perdón, yo me interrumpa. Hubo muy buenas críticas. Buenas críticas, ¿no? Película del director Christopher Nolan. Sí, así es. Bueno, actores como por ejemplo Anne Hathaway, Matthew McConaughey, Casey Affleck. Y se trata, como ya dijimos, bueno, de ciencia ficción. Y es cuando el tiempo de la humanidad en la Tierra está llegando a su fin, o sea, una película apocalíptica. Un grupo de exploradores emprende la misión más importante en la historia. Van a viajar más allá de la galaxia para descubrir si los humanos tienen futuro entre las estrellas, se podría decir. Los avances, la verdad, que también muestran que como que va a estar bastante buena. Así que voy a ver si la voy a ver. Bueno, tanto que digo que voy a ir al cine. Bueno, la próxima película es una película animada que se llama Los Bot Trolls. En la ciudad victoriana de Cheesebridge, Sus habitantes están obsesionados con la elegancia, la riqueza y los quesos finos. Debajo de sus calles habitan los Botstroll, que son unos pequeños monstruos que se arrastran fuera de las alcantarillas durante la noche y le roban a los ciudadanos lo que ellos más anhelan, sus hijos y sus quesos. Justamente se llama así porque viven adentro de las cajas, además de adentro de las alcantarillas. La próxima película es una adaptación estadounidense de la película argentina Elsa y Fred. Durante los últimos 60 años, Elsa soñó con la escena de la Dolce Vita en la Fontana di Trevi. Esa misma escena, ella la quiere recrear, digamos. Entonces, lo quiere recrear justo con aquel amor, digamos, que tardó tanto en llegar, que sería Fred. Fred es un poco menor que Elsa y siempre fue un buen hombre para ella. Que después de perder a su esposa se siente confundido y su hija decide que sería mejor si se muda a un departamento más pequeño y ahí es donde en un edificio conoce a Elsa. El director es Michael Radford y está protagonizada por Marcia Gay Harden, Christopher Plummer, Jared Gilman y después el resto de los actores no son muy conocidos. La próxima película, esperada por varios, seguramente por Santi también, y es la quinta parte de Torrente. En esta parte se llama Operación Eurovegas y está situada en el año 2008, donde José Luis Torrente, el protagonista justamente, sale de la cárcel. La España con la que él se encuentra no se adecua a sus ideales, con lo que él esperaba encontrarse. Entonces decide convertirse en un fuera de ley para planear el robo del siglo al casino más importante del mundo, justamente Las Vegas. La última película, bueno, es la misma de los Botstroll, pero en este caso en versión 3D, como para elegir. Claro, para los más grandes y también para los más chicos, ¿no? Yo hace mucho no voy a ver una película en 3D. Creo que la última fui a ver Gravedad, creo que fue la última película en 3D que fui a ver. Creo. Usted no... Yo tengo un debate con consigo muchos mismo. Compañeros. No, conmigo mismo lo tengo bastante resuelto. Con compañeros, porque yo no soy muy amigo del cine en 3D. Me molesta sobremanera. Está bueno como experiencia, pero no iría a ver todas las películas en 3D. Si lo puedo evitar, mejor. Yo cuento un secreto. Yo no soy muy amante de las películas traducidas. O sea, si pueden estar... dobladas. Exacto. Si puede estar en su idioma original, mucho mejor. De última, bueno, que tenga subtítulos y demás. Pero, películas en 3D yo creo que hay que mirarlas o dobladas, o bueno, son en latino, no importa. ¿Por qué? Porque vos perdés, sí, es muy perdés al estar leyendo, perdés quizás la visualidad de la película. Si yo, por ejemplo, Avatar, la vi doblada. ¿Por qué? Porque si claro. No suena muy bien, pero digo, si vos... No, viste doblada la película. No, sí. Porque digo, si vos la ves, si estás leyendo, quizás perdés todo el campo visual en cuanto a efectos y demás, ¿no? Porque, bueno, obviamente la vista está apuntada a las letras, al diálogo. Bueno, nos vamos, che. Muy bien. ¿Nos podemos ir? Sí. ¿Se sacó la selfie ya va todo? Sí. Exactamente. Bueno, listo. Fue un placer haber compartido este momento con usted, Aldana. Ah, bueno, pensé que ibas a decir a Sandy también. Con tanta presentación dije, bueno, a ver la despedida. No, con usted es un placer y con usted ya sabe que es amor lo que hay acá. Hay correcto. Pasión, cierto, hay cierto. Lujuria, hay de todo un poco. Todo eso junto. Será hasta la semana que viene. Acordate que estamos... Entonces. Los viernes por Radio Chea, de 20 a 21 horas, de 8 a 9 de la noche, también los días domingo por 92.3 y los lunes también de 20 a 21 horas por elcerebrodigital.com. El martes también estamos en tele, que se viene un programón este martes. ¿Ya saben de qué van a hablar este martes? Estamos viendo todavía. ¿Cómo estamos viendo? Estamos a dos días y todavía no, estamos en realidad viendo. Quiere es dar la una sorpresa. Sorpresa. Quiere sí, dar la sorpresa. Sí. Lo que pasa es que vos querés que adelantemos todo ya y no es la idea. Yo soy muy ansioso, yo quiero todo ya. Será hasta la semana que viene, un placer haber estado con ustedes. Gracias. Aficionados. Créditos. Conducción: Pablo de Barros, Aldana Farinelli y Santiago Alonso. Una producción de Radio Che. www.radioche.com.ar. FM Oriente 92.3 y elcerebrodigital.com. Aficionados. No, gadget. Calma-la, attention, il est pas bête. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur gadget. C'est toujours lui qui sauve l'inspecteur. Gadget. Desde Morón, Buenos Aires.